realidad queríamos hacerle siempre la que organiza todo y la que viene organizando todo y la que nos mueve a todos es Julieta. Así que decidimos con Laura y con Aye hacerle un mimo a ella, y la mejor manera fue de qué manera ayudarla, ya de que soy la abogada de ATA y que jurídicamente hay un montón de cosas que podemos hacer hoy por hoy para mantenernos en pie. Ahora más que nunca hay que acompañar y sostener a esta mujer.